lo denso de la noche haya cubierto mi cuarto y me visite el dolor. No temeré porque yo sé que tú estás a nuestro lado. Eres mi fiel protector, el Todopoderoso cuidará de mí, él librará mis pasos tan solo con decir. Mis pies, quiero ser lleno, Dios, con tu poder por siempre y siempre lleno de tu poder, Señor. Te doy mi vida, hoy yo quiero nacer, quiero que cambies por completo mi ser y estar por siempre lleno de tu poder, Señor. Renuévame como el águila, y hazte un altar digno de ti, Señor. Que se mueva entre nosotros tu Espíritu Santo, porque yo quiero sentir fuego intenso que me queme y vaya transformando y que igual te pase a ti. El Todopoderoso cuidará de ti. Librará tu alma si le dices así. Mis pies, quiero ser lleno, Dios, con